pensaba que tenía que encontrarte, pero estaba equivocado. No era tu alma quien debía buscar, pues siempre has estado ahí. Lo que debía encontrar era el puente que une nuestras almas. Cuando caminas, conoces lugares nuevos, paisajes y personas. No es el lugar ni el sitio lo que hace bello tu parada. Es la sensación de paz construida por una única persona. De hacerte enloquecer. Eso es lo que hace especial este viaje.